Argentina. Yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me ha hecho venir. Dicen que por tus amores rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Si porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ven borracho, mañana ya no me ven. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Oh, papela! ¡A la buena, manito! Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me ha hecho venir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. Le hace que sean muy hombres, yo también. Buenos días, estamos comenzando una emisión más del Alternativo en este jueves 24 de noviembre del 2011. Le agradecemos al público que nos escucha esta mañana, así como a todas las estaciones por internet que nos transmiten este programa, como son notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx y a todas aquellas que se suman día con día a esta red de difusión mundial. Recibimos como todos los días al conductor de este programa, el señor Jorge Saldaña. Buenos días, señor. ¿Qué pasa, mi querido Pastor Delgado? Mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Aquí bueno, andamos. Estamos aquí transmitiéndoles a ustedes a manera de suplir de alguna forma la deficiencia de tener un servicio que pudiésemos comprar, que tampoco hemos logrado que alguien pueda interesarse en vendernos. Y no es por falta de que, digamos, de que tienen todos sus horarios. Entonces, hemos empezado a checar, como dicen los pinos, mi querido pastor, la programación de las estaciones de México. En provincia hay, por ejemplo, un 60 o 70% de posibilidades de entrar. Claro que en provincia no, en realidad en nuestro territorio es muy menor, pero en la capital hay por lo menos un 60% de posibilidades. Es decir, de cuando uno trabaja en esto, dice, oye, pues ¿qué hacen? Oye, pues no tengo que poner. Cuando tú pasas en México una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, claro, siete, sin tener nada que decir, claro, estás haciendo y llenando una frecuencia radiofónica. Uh-huh. Y hay muchas estaciones, yo no sé, las autoridades que dicen, oye, lo natural sería preguntar, ¿qué tienes para poner en tu estación? ¿O qué tienes para poner en tu estación de tu televisión? Uh-huh. Pues voy a ver, no sé. No tienen ni un plan, ni una ideología, y la finalidad es vender espacios. Caray. Pero como también la economía y todo no da para vender espacios, no tienen nada. Uh-huh. Entonces eso debía examinarse, no es ni reproche, ni crítica, ni nada. Pero como tenemos, ¿cómo se llama eso que hacen ahora los niños? ¿Bullying o bullying? El bullying, sí, el bullying, digamos como el acoso. Sí. ¿Acoso? Sí, sería la traducción. Voy a uno y dice no, digo, bueno, no, si es que no te vengo a pedir trabajo. Con nuestro querido auditorio que es tan fiel y tan cuate y son tan amigos y tan obsecuentes, fíjate qué palabra, obsecuentes conmigo, quiere decir complacientes, me siguen la corriente, pues. Uh-huh. Te vamos a comprar el tiempo, pues ni vendido, fíjate. Caray. Fíjate lo que es la realidad, que uno se equivoca. Porque yo digo, hay gente que no tiene ideología, hay gente que no tiene ideas. No me lo venden para obedecer a una ideología, a un sistema. Y bueno, pues señora que no me quiso vender, otra señora tampoco quiso, otros señores que me hicieron ir de aquí de Bandería México, y después cuando llegué ya me hicieron así, pero no digo así porque no hay cámara. Ah, no, sí, acá está, pero está lejos. Eso es una grosería aquí, pero por eso no la digo a cámara ni dije nada. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero fíjate qué hígado de cuates. Yo digo que me deben tener un odio terrible. Tú no puedes hacer que un güey vaya 400 kilómetros, y dices, véngase, mañana nos vemos a la una. No, mejor pasado mañana. Bueno, pues ya vine. Bueno, pues pasado mañana o así. ¿Qué tal, cómo ha estado? Sí. Y después de una hora de hacer planes y proyectos, que te digan, bueno, háblenme el año entrante. Oiga, ¿por qué pasó? Caramba. Pero si me mandó usted llamar para eso. Exacto. Bueno, sí, yo vine solo por verlo a usted. Ay, qué honor. Yo me siento, bueno, qué honor. Hábleme, yo le llamo. Muchas gracias. ¿A llamar? Mira, nunca. ¿Por qué no tienen los tamaños para decir, mire, no, está usted muy viejo? Ya no sabe, queremos jóvenes. Esa es una idea. La otra, no enmarca dentro la programación de nuestra institución. ¿Qué tienen en ese canal de televisión? Nada. Claro. Nada es nada. Y eso lo tiene que saber el señor Swami de Swam. Lo tiene que saber el señor Poiré. Lo tiene que saber el señor Gil Díaz, la señora Sota. No tiene nada. Bien que no me den chamba. Bien que mi programa no sea deseable. Estamos exactamente como en Argentina. ¿Germán qué? Schiller, ¿verdad? Ella tiene mucho nombre así. Germán Schiller tiene un programa que también le van a quitar. Entonces, a pesar de que Argentina se comporta de una manera mucho más culta democráticamente hablando, eso sí. Entonces ya hay una comisión, ya hay intelectuales, ya se juntaron aquí de todos los cuates de la radio y la televisión. Pues en 50 años pues he juntado un montón de amigos y enemigos conocidos, la mayoría de ellos, con los cuales nunca he tenido ningún problema. ¿Saben ustedes qué cantidad de personas se han preocupado dentro del medio de la radio y televisión porque hayan quitado un programa? ¿Saben cuántas? Caramba. Una. Que me dice, oye, tú me ayudaste, ¿tú algún día hiciste algo? Sí, pues un montón han salido de los programas de anatomía, sopa de letras, la casa de los muchachos, sábados con Saldaña, lo del doctor, el juicio de los niños, la casa de los muchachos. Dice, tú un día me ayudaste, ¿qué te puedo hacer? Ven a mi programa de vez en cuando. Oye, vamos a comprar eso, pues órale. No vendemos, no. Sí venden. Pero si fuera consejos de cremas o medicina mágica para adelgazar, no me quejo. Bueno, sí, ya me quejé. Saludos afectuosos desde aquí y a todos los amigos, y sepan que en Argentina hay casos paralelos. También. Y Germán Schiller, que tenía un programa también con ese nombre, cuatito, pues a quién se le ocurre, leña al fuego. Sí, se iba a su programa, echarle leña al fuego. Y nosotros éramos más hipócritas, era aquí entre nos, para decir así, que entre nosotros decíamos, no, pero no guardo ningún resentimiento, entiendo perfectamente que ya chocaba yo, que ya molestaba. Gracias porque me toleraron. Y debo decir que los 14 años, yo lo decía, nunca me dijeron, haz esto y gracias. Como uno dice una cosa y dice otra. Sí, me dijeron, lárgate. Sí. Pero cuando me dijeron, perdón, ya se me... Fíjate, tanto he evolucionado que ya hasta se me olvidó decir mentiras. Y yo se los recomiendo a ustedes. A la larga, mentir quita felicidad, da preocupaciones no siempre suelen las cosas bien si mientes. Claro. Bueno, pues entonces debo decir que yo estoy agradecido porque me toleraron donde estuve. Nunca tuve ninguna recriminación durante los 14 años, simplemente cuando ya no combine, eso sí lo siento, que no me lo dijeron directamente. Me dijeron, oye, perdóname, pero te vas. Oye, yo hubiera preguntado por qué, tienes claro, razón, claro. Ni hablar. Como cuando una vez me llevó el director del canal y dice, termine su programa, ¿por qué? Ah, pues por él. No, dime por qué. Y tuvo los arrestos y yo también de decir, porque todo se puede arreglar. Me dice, porque va a haber una candidatura de un candidato. Ahorita ya puedo decir, Mario Moya. Inclusive te voy a hacer una confesión, me dice aquel cuate, director. Ya hasta están los bustos de bronce que van a repartir como publicidad. Una de las áreas fundamentales de la publicidad va a ser hacer bustos. Y vamos a hacer la publicidad. Digo, despreocúpate. Entiendo perfectamente. Dice, pues es mi chamba. Sí, de acuerdo. Te pueden correr. Vamos a arreglarlo de la otra forma. Fue cuando hice una temporada, anatomías dedicadas a la salud. Y la gente ni siquiera se dio cuenta. A ver, para ayudar a mi cuate, el director, que a su vez tenía que quedar bien con Gobernación, que a su vez iba a lanzarse el candidato, y que a su vez el partido. Son implicaciones muy complejas, no siempre perversas, y que tienen que dar como resultante lo que a la postre viene a resultar como una censura, como seguramente le pasa a Germán Schiller en Argentina. Saludos solidarios a Germán Schiller. Y ya me escribió los correos, ya le escribí a mis cuates los correos. ¿Y qué más? Nada más. Eso ya terminó, mi querido pastor. Gracias. Pero vamos a hablar de lo que verdaderamente esta mañana debemos hablar. Sí, así es. Pues yo estaba revisando las publicaciones de esta mañana, y una de las cosas que más me llamó la atención, precisamente estábamos hablando de cómo el gobierno federal siempre se desvive hablando de lo que es correcto para el país y lo que se debe hacer, y digamos, en base a esas decisiones instauraron a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y sustituyendo a Luz y Fuerza. Sí. Bueno, ahora, la Comisión Federal de Electricidad, que realiza, digamos, tratos con las centrales carboeléctricas, tiene unas leyes que norman el cómo hacer tratados con este tipo de empresas, digamos, bajo ciertas condiciones, de que no, que digamos, estén en buena seguridad los empleados, que estén, que realicen sus, digamos, sus actividades en buenas condiciones, que no contraten menores. Y justamente el día de ayer hubo un accidente muy, muy grave en la central carboeléctrica Carbón 2, en la que hubo 4 fallecidos, y sale a relucir que uno de estos tenía 16 años. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Qué le pasó? No te oí esto último. Sí, en esta explosión de la central carboeléctrica hubo 4 muertos, y uno de ellos tenía 16 años. Entonces, ¿dónde está la coherencia con las leyes que ellos mismos? Te voy a decir, por un lado se descubre, eso que narras es un ángulo. Lo otro que narra, que yo te voy a platicar, es otro. Pero finalmente en México, y esto, a ver si tú me dices, si acá me digan, váyanse a checar a ver si está oyendo bien, porque si no, no vale gorro. Si de por sí soy complicado, complejo, no me entiendo, y digo, iba al museo y estoy viejo, sí. Y luego no se oye bien, estamos. Nos dicen en el chat que sí se oye bien en la Nueva República. Bueno, mira, lo que tú estás diciendo es mi tesis, porque yo me comporto por hipotéticas tesis. Tesis que son, cuando uno es maníaco depresivo, tiene ideas que le vienen a la cabeza, pero no son ni tan de sonreír. En este momento no son para sonreír. Y tú digo que de hoy estamos a 24 de noviembre, verdaderamente, si México fuera un vaso lleno de agua, hoy hubiese caído la gota que derramaría el vaso. Así es. Lo que tú dices de un niño que murió en una explosión generada por la corrupción, el terrible fraude, no voy por orden de importancia, pero perdónenme ustedes, pero si no, no me acuerdo, el terrible fraude que hay en la Comisión Federal de Electricidad, donde los jueces, es decir, la justicia, el robo, pero un robo de crucero, de mordelón de banderilla de 100 pesos, de 1,000 millones de pesos, donde en un cochupo, coordinación terrible, está la justicia, está el trinquete, la chuequez, la desfachatez, el robo desmedido, el no control de la ambición para robarse 1,000 millones de pesos. Entró un grupo a la Comisión Federal de Electricidad, luego me llega a mí mi recibo de 7,000 pesos. ¡Qué desfachatez! ¡Qué país! ¿Dónde está? Perdónenme ustedes, pero hay que decirlo así, ¿con qué cara gobernadores, presidentes, secretarios, el IFE, me convencen que están trabajando noble y dignamente para el país que sirven, si están parados en la tabla podrida de la corrupción, en un mar lleno de cocodrilos y de miasmas? Así es. Esto significa porquería, porque el tubo del oleoducto explota, porque en la Comisión Federal de Electricidad están robando, pero peor que en el camino de la diligencia, en banderilla, donde era un punto de asaltantes. Peor que en cualquier lugar. Y a eso agregas que hemos perdido la posibilidad de diálogo y de discusión y de lenguaje, y que el lenguaje es el de las metralletas a lo largo y ancho del país. Eso es para preocupar a cualquiera. Admiro sobremanera el hecho de que a la política nacional le parezca muy bien tener guardados 135,000 millones de dólares, que el peso, o digo, no sé, porque ya se devaluó, pero en fin, que tengamos para sobrevivir, porque el 50% de nuestra población somos pobres. ¿De qué nos jactamos? Si somos pobres y crueles, y hemos cambiado nuestra manera de expresión por las balas, ¿qué es lo que se necesita? Acabo de retuitear o escribir en esa mugre: todos aquellos que deseaban la intervención extranjera en México deben estar dando saltos de gusto, porque una situación como la que se está desencadenando, francamente, es para que alguien, si estando tan lejos Gaddafi, no es comparación, es simplemente para hablar de la distancia. Si de aquí al otro lado del Atlántico se invade, hay organizaciones internacionales que apoyan, hay otros países que se unen. Si en todas esas circunstancias, estando a 8,000 o 10,000 kilómetros, lo hacen, estando un río de por medio, que no puede suceder. Pero la situación, cuando hay muertos, Veracruz, Sinaloa, hoy Guadalajara, el hecho de que se adornen diciendo qué bonito estuvo la misa del cardenal, qué bonito estuvo la escenografía del final de los juegos, qué bueno que los organizaron y qué bueno que les fue muy bien, es una de las partes, pero no alcanza verdaderamente a nulificar el horrendo sistema de que se ha dejado que la parte delincuencial de México arregle sus cuentas con el lenguaje que ellos utilizan, y no ha habido nadie que les enseñe aquel otro lenguaje. Por ejemplo, los políticos con evolución han aprendido que hay un lenguaje, el lenguaje que se llama cochupo. Es decir, el juez se pone de acuerdo con el abogado A, con el topógrafo B y con el electricista C, y civilizadamente se roban 1,000,000,000 de pesos. Es una célula de corrupción A, B, C, D, F, G, ponle la letra que quieras, son una unión para hacer un fraude maquinado y hacer un fraude al gobierno. Forma parte de un gobierno. Esa es una célula de corrupción. Me refiero a los que agarraron ayer, que es toda una organización bien establecida y jerárquica, en la cual roban a la compañía de luz, a la compañía que distribuye la electricidad. Así es. Estos cuates tienen un lenguaje que entre ellos utilizan, pero hay otras células y esas utilizan la metralleta. Y son, en esencia, las dos entidades delictivas son iguales. Ambas buscan el dinero, la lana, el beneficio, en detrimento de la población. Aquellos le quitan la camioneta a medio camino y dele gracias a Dios si conserva la vida. Esto solamente le quitan el dinero y por eso su recibo al mes mole. Así es. Y por eso la luz es una mugrita de ese tamaño. Y por eso los sindicalismo corrupto y bueno, todo el desmadre que hay, perdón por la palabra, dentro de organizaciones de esta naturaleza, pero son asociaciones para el delito. Hay otras asociaciones para el delito. Lo que nos surge ahora es ya no combatir al delito, sino simplemente los métodos de acción. ¿Cuánto diéramos? Porque el que es delincuente y pasa droga solo hiciera eso, solo. ¿Cuánto diéramos? Porque el juez cumpliera con su deber, porque policía A sirviera al ayuntamiento de Banderilla, el B al de Jalapa y el C a la Marina, pero solamente a su área. Estoy hablando de la descorrupción de México. El problema fundamental es que aquí se entremezclan las acciones, porque el que está encargado de cortar la luz la deja, y el que está encargado de que haya luz la corta, y el que está encargado de todo esto lo agranda, y el juez le entra para que haya las tres mitades, que es la aportación mexicana actual de la corrupción a las matemáticas. Es decir, en todo el mundo un cuerpo tiene dos mitades, si usted lo parte a la mitad, 50% por un lado y 50% por el otro, son dos mitades. En México hay tres: la mitad del individuo A, la mitad del ciudadano B y la otra mitad del juez que se hace disimulado. Así es. La corrupción en México ha hecho que un entero tenga tres mitades. Es un lenguaje. Ya como que queremos volver a la época de la corrupción. Queremos dejar la época del crimen como lenguaje de la... Pretendemos que el crimen no sea el lenguaje de la corrupción. Sí, fíjate que pretendemos que el crimen ya no sea el lenguaje de la corrupción. Queremos volver a tiempo de antes, cuando la corrupción era pura, simple y llana. Simple corrupción. A su chorcha, que los gobernadores se enriquezcan, que los secretarios de Estado tengan propiedades donde tú quieras, que se hable de los presidentes de la República, que se reparten los puertos. Bueno, no hay problema, pero hemos llegado a un estadio, a una etapa donde lamentablemente el lenguaje de la delincuencia es la supresión de la vida. Y nótese, y digo, y aquí estoy clamando como en el desierto de Banderilla, cuando digo, oigan, tenemos que hacer algo para exaltar los valores de la vida, que simbólicamente quede por lo menos unida. Nadie se pone al teléfono, coño. Qué triste es no tener una, no ser un hombre de política. Porque yo lo que pretendo, y tú lo sabes, mi querido pastor, es decirle a la gente de la televisión, pero más bien a la gente de poder. La televisión no le importa, no lo va a hacer. decirle a la gente, perdón, decirle a la gente de poder, ¿por qué no tratamos, aunque sea simbólicamente, de decir por medio de nuestras pantallas, de nuestros programas de radio, que son un monumento a la trivialidad, como le decía yo a ese señor? Digo, oiga, es un gran monumento a la trivialidad el hecho de estar ante algún micrófono, medio de comunicación, para no decir nada expresamente. En mi caso, que no me considero periodista, porque dice, eres un periodista infamante o algo así, claro, o como triste, no sé qué me decían en él. Hoy, a principio de cuenta, no soy periodista, no tengo las posibilidades ni el ánimo de decirles a ustedes qué estadística tiene Roy Campos. No es que menosprecie la labor de un periodista, ni mucho menos. A mí me gusta decir, caray, ¿por qué no pensamos esto? Es decir, aunque no tenga yo una inteligencia preclara, lo que me gusta es buscarle. Sí, quizá porque me lo enseñó mi papá. A ver, búscale, a ver, piensa, ten un pensamiento alternativo. A ver, y si hacemos lo contrario, ¿qué resulta? Y si decimos lo contrario, ¿qué resulta? Por eso cuando me dice, nos esforzamos, trabajamos y todo para tener los logros que hemos tenido, digo, vamos a ver qué logros. Mejor vamos a ver lo que no hemos tenido, a ver qué lista es más larga. Entonces esas cosas me sacan del ámbito del periodismo para caer en la patología, y la asumo con todo gusto. Pero volviendo a lo anterior, sí, ante la muerte en México se volvió rating, se volvió noticia, se volvió modus operandi, se volvió modus exabundancia cordis os loquitur, de la abundancia del corazón habla la lengua. Claro. Es decir, lo que uno piensa, lo que si yo me preocupo por algo, de eso hablo. Pero cuando es la metralleta la que habla, es que mi posibilidad de diálogo, de pedir, de decir y de conseguir, es como la vecina que dice, no, voy a tirar la barda. Dice que ¿por qué no hablamos antes? A lo mejor a mí me beneficia también que tire la barda. No. Claro, dentro de un pensamiento primitivo, es decir, no quiero que la quite, quiero tirarla yo. No quiero que ese cuate haga lo que yo quiero. Quiero desaparecerlo, entonces es que estoy malito de la cabeza. Es una patología que hay que corregir, no habrá modo. Así es. Por eso lo necesario es pactar, porque tampoco siento yo que mis tres colaboradores, si de mis cuatro colaboradores no tengo confianza en dos, ¿saben ustedes cuándo voy a ganar la guerra, mi querido pastor? Never. Claro. Porque todos mis proyectos, todos mis planes, todo el dinero que gasto en mi departamento de inteligencia, joder, este que trabaja junto a mí, que viene y que me dice, soy mi jefe, ese que también le pagaré en otro lado, va a ir a chismear allá. Entonces, ¿cuándo voy a ganar? Nunca. Así llega yo, la arenga de ayer del presidente de la República, que es muy buen orador, es una arenga digna de estudiarse. Es digna de estudiarse porque parecería ser externamente ante la televisión. Cuando digo ante la televisión, no es elogio, es lamentable. Ante la televisión parece, si ustedes pueden hacer mi programa, no me acuerdo quién había, yo creo que en alguna ocasión Manolo Fábregas hacía noticias, y les hacía ir, y les hacía muy bien. Otro pobre amigo mío, un actor excepcional de barba que se murió, que un día lo pusieron a hacer noticias en el 13, entonces narraba, y para decir, una declaración de Los Pinos, obviamente decía, hubo una declaración de Los Pinos, Los Pinos. Claro, porque Los Pinos generalmente están altos y en un lugar alto, y él le parecía que tenía que hacer la mano señalando la altura de Los Pinos. El inconsciente hablando. Sí. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, que el hecho de decirlo como lo dijo ayer el presidente es una arenga en la cual estamos convencidos. No convenció de una cosa. Nos convenció. No, convenció a muchos, perdón. Yo como conozco la cocina por dentro, entonces ya es diferente. Pero nos convenció de su patriotismo para el combate de la delincuencia. Claro. Una cosa es convencer a alguien de mi verdad, y otra cosa es que esa estrategia sea la conveniente. Estamos, qué duda cabe, para el grueso de la mayoría, ahora sí voy a utilizar la palabra de la gente, como dicen en televisión, de una manera peyorativa, así. Creo que sí, la mayoría de la gente esté convencida de la buena intención presidencial. Yo me permito dudar un poco de las estrategias. Y el hecho de que mi duda tiene fundamento me lo da un señor que no conozco, Roy Campos. Claro. Roy Campos para mí es decir la encuestología nacional, no es objetivamente el señor Campos. No, es la globalidad de las encuestas, en las cuales ya hay muchos mexicanos que están dudando que la estrategia actual gubernamental esté resolviendo la solución. No es mala leche, es una voz, es un agente, pues en ese caso yo ahorita, pero pues a lo mejor usted piensa igual que yo y se adhiere, yo hablo por usted. Hay mucha gente que dice, oye, no la estamos haciendo, rectifica o nos carga, cámbiale, pactar, busca un pactum, aquí pactum, ese libro que quiere decir, pactar no es ponerse de pechito para que el otro haga lo que quiera. Pactar no es asociarse con su espíritu delincuencial. Pactar tiene que ver con conseguir la paz. Punto. Los medios para hacer un pacto, ahora que lo pienso bien, si no lo he leído, un día de esto lo voy a tener que leer, para hacer el pacto puede ser infamante o puede ser noble y digno. Lo ideal sería que fuese un pacto noble y digno, porque el bien mayor es la vida. Claro. Y si la vida no se está preservando, y hay cientos, que digo cientos, miles de mexicanos que están muriendo a lo pendejo, perdón, y nadie está safo, como decía mi mamá, nadie se escapa. ¿Cómo va a ser que tengamos que ir a Jalapa volteando para todos lados y poniéndote un restaurante? Oye tú, pero ponte cerca de donde está la salida de los baños. Oye, no, ahí nomás hay un biombo. Ponte cerca de una pared gruesa, de una pared de piedra. ¿Por qué voy a boxear una balacera? ¿Cómo va a ser? Es imposible. El pacto es un acuerdo. Un acuerdo no es una entrega, es una convención de convenire, que es me conviene y te conviene. Es una repartición de daños. Claro. Es una repartición de bienes también. Tratado, condición, pacto, conventa. Conventa es en latín. Tratado. Romper un tratado, las condiciones del tratado, eso es romper el pacto. Pactis stare, cumplir lo acordado. Cumplir lo acordado. hoc pacto de Cicerón, que decía, en virtud de, según este pacto, en virtud de un pacto, de algo preestablecido, nulo pacto, no hay ningún pacto. Es decir, ningún, ese es el hecho aquí, es que no hay ningún pacto, obviamente que fuera ideal que hubiese un pacto, pero sí hay una preponderancia y exuberancia y brote efervescente y terrible de la criminalidad generado en la corrupción. De la corrupción nace evidente, y creo que desde mi particular punto de vista, la corrupción es como el espermatozoide y el óvulo. Claro. En ese caso es para dar vida, y en este caso es la unión de dos elementos siempre, que se unen, siendo uno el corruptor y otro el corrompido. Y en esas circunstancias de ahí nace un delito, según me estoy dando cuenta. Claro. Parece que lo leí, ¿verdad? Pero bueno, pero de todas maneras esto estamos deduciendo todos. De ese delito surge la impunidad. El juez que se vendió para lo de la compañía de luz, y el otro cuate que no fue a la escuela, que tiene una vida patológica, sin disculparlo, y el Monchis o Tonchis, que dice, yo me puse en este camino, y como yo tengo 50 años de verlo en la televisión, yo soy inclusive culpable, he pertenecido a ella, no estoy acosando a la televisión, es nuestro modo de ser. Nuestra cultura es una cultura que ha tenido que ver con la muerte y el crimen convertido en rating. Nadie puede negar, Mateo juega con un aparatito y hay una mortandad, hija de la fregada. Ah, pues con este que ahora usamos para hablarte, que se llama hipado, no sé cómo se llama. Y con esa bicha matazón que tienes, las horas, el niño aprendiendo a matar inconscientemente se le va quedando. Claro, claro. Como la niñita cuando se pone a los 5 años su minifalda y mueve sus piernitas y todo para bailar, se le va quedando. Gloria Trevi, así era, me acuerdo. ¿Y otras? No lo estoy inculpando. Estoy diciendo que destino es la infancia. Así es. Alguien lo dijo, no me acuerdo quién. Sí, niñez es destino, sí. Niñez es destino, ¿no? Sí. Nulo pacto, compañía. Nulo pacto es de ningún modo. Necio qui pacto. Necio que no sé cómo se arreglaron. Necio qui pacto. Necio quiere decir no lo sé. No sé si hay un pacto. De todas maneras, quiero decir que se le llama la palabra pacto, pero que es una palabra que en realidad tiene una connotación de rendirse o asociarse, pero debe haber un pacto que no lo sea. En todo caso, en México, hoy 24 de noviembre, lo que está sucediendo de utilizar mensajes, el mensajero, México se ha convertido en un país donde el mensaje se da con la muerte, no es posible. Alguien tiene que oír, señor Poiré, está usted en gobernación, señor licenciado Gil Robles, señorita Sota, Felipe Calderón Hinojosa, ¿se ha considerado esto? ¿Consideran ustedes que yo soy la voz de los sin voz? No creo que sea agresivo, ¿o sí? No, para nada. Es un cierto temorcillo. Adelante, mi querido pastor. Sí, y además es increíble, digamos, la cerrazón con la que se maneja el gobierno, puesto que a pesar de las pruebas de las víctimas, y en todos los aspectos, por ejemplo, en la CFE, con respecto a lo que acontece en la CFE, lo que acontece con respecto a la lucha contra el narco, y ellos siguen en su total posición dura, en donde mantienen su, digamos, su puente hacia estas acciones que han realizado, a pesar de todo, a pesar de las críticas. Y es increíble que en vez de que las escuchen a todas las posturas, las acallen. Sí, yo creo que a la decisión, al decididor de la cosa pública y política de la actualidad, le hace falta tener otro medio de comunicación. Uh-huh. Un medio de comunicación de alguien que no tenga temor para perder su chamba, claro, porque obviamente no la tenga. Uh-huh. Es decir, mientras ustedes llegan a decirme babosadas a quienes les pago cada 8 días, muy bien, por cierto, o no, bueno, a quienes les pago cada 8 días me dicen puras cosas bonitas, y las cosas que son feas las maquillan. Uh-huh. Yo creo que sería necesario. Ahora, también hay otra: la radio y la televisión ayudan para que todo aquel que no tenga una voz complaciente mole. Claro. Es decir, ¿qué, por qué les han golpeado? No seas tan retador. Ahora yo, ¿no? Uh-huh. Oye, no seas alzado, me decía una señorita. Es que el señor es muy alzado. Un día me castigaron. No, una señorita compañera de trabajo se quejó porque yo era muy alzado. Entonces le digo, señorita, pues yo nunca le he mentado nada, nunca le he puesto la mano en ningún lugar, aunque estoy muy guapa. Pero no, pero usted siempre es muy alzado. Y digo, explíquele al señor por qué soy alzado, o dígame a mí para corregirme y le pido perdón, pero por qué soy alzado. Dice, es que cuando está usted junto de mí, se para junto a mí, y tengo que hacer así, para está usted muy alzado, ¿no? Eso es estar alto. Muy diferente. Sí, porque ya medía 1.30 y yo en aquel entonces medía 1.88. Ahora ya me bajé porque ya por viejo las vértebras se hacen chiquitas. Entonces la señorita dice muy alzado. Entonces, no es que uno sea grosero, ni alzado, ni esté contra el gobierno sistemáticamente. Simplemente que hay algunos de nosotros que tienen la posibilidad patológica de ver muchas cosas que el común de las personas se las tragan. Uh-huh. O no sé, por ejemplo, a mí, voy a grabar lo que le dicen a uno para comprar un boleto en los camiones y los autobuses. Me siento esclavo, me siento impotente, me siento violado. Perdónen ustedes las imágenes que tengo. Apúntale aquí, dame tu número, vuélvemelo a decir, dame un nombre de tu, el código de no sé qué, los 18 números de tu tarjeta, el numerito que está atrás, no sé qué, y para que finalmente caigas. Hablo en una oficina pública el otro día que hablé, quiero hablar con el titular de la oficina. Sí, dime. Oiga, pero esa es la oficina de atención al público, ¿sí? Ah, bueno, entonces quiero que me dé motivo de su llamada, ¿sabe qué? Bueno, pues para eso quiero hablar con el jefe de usted, porque se lo cuento a usted. Tiene usted que decirme el motivo de su llamada o mandar un correo y tal. Total que la señorita me hablaba en un tono. Y en una de esas, no sé, mira, Jorge. Uh-huh. Ay, cabrón. Ese, mira, Jorge. Que obviamente no tenía ni la más remota idea, porque si hubiera sido ese mira Jorge de cuates, no, pero no, era un mira Jorge en el cual yo me sentí el más despechado, uh-huh, el más infame, la sabandija más triste, que iba a pedir trabajo, y juro por Dios que no iba a pedir trabajo, iba a ofrecerles algo. Uh-huh. Me mandó por un tubo. Caray. Y es la de atención al pueblo, pero no me atendió mal, sino que me pospuso, me mandó redondamente allá donde usted está pensando. Esas oficinas están para eso, para taparle el ojo al macho. Uh-huh. Son una falsedad. Si usted tiene alguna esperanza de que le funcione, no sé, pero de 100 quizá uno o dos. Uh-huh. Pero la mayoría le pasan a uno, a otro, pasan, píquele aquí, píquele acá, píquele allá, y cuando llega un humano, ese humano hasta acá se oye que está con la mirada perdida, uh-huh, viendo una revista y mascando chicle, o mirándose las uñas y quitándose las cositas que tiene uno aquí, arrancándoselas así, pero que le vale uno nada. Eso no es la democracia. Claro. En serio, esto hay que cambiarlo. Uh-huh. Hay que tenga México una metamorfosis. Uh-huh. Es decir, un cambio fundamental es necesario en el concepto, en los valores, en el aprecio a la vida. Uh-huh. Pero no tener, como tenemos hoy, el lenguaje de la metralleta, de las balas y la muerte. Gracias. Es lo que se me ocurre, mi querido pastor, adelante. Así es. Pues vámonos entonces a una pausa musical. Vamos a escuchar Viva México Carajo, pero una versión que no es muy conocida, que se dejó de tocar ya hace un ratito, donde canta usted, Jorge Saldaña, y Doris. Entonces, vamos a escucharla. Échatela, ahí va. Vamos. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. El México que hoy añoro podrá regresar un día. Se escucharán melodías que hablen de nuestros tesoros y que por todos los foros se oiga la música mía, mi tierra de alfarerías, que ha perdido su decoro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. Cuando me falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte, sabiendo que soy de abajo. Por tradición no me rajo, no le hace que me deporte y que las alas me corten. A veces yo relajo. Mientras el pueblo soporte, viva México, carajo, mientras el pueblo soporte, viva México. Muy bien, pues a Dori le queda bien la canción. Quién sabe, y aquí se oye ruido. Espero que al público no. Me dice que Radio AMLO salió tantito mal el sonido. ¡Chin! Van a ver ustedes, en una de esas nos ponemos bien, mi querido pastor. Ajá. Y hacemos una estación de radio, aunque no tengamos frecuencia, aunque no tengamos quien nos oiga. Sí, claro. ¿Qué? ¿Se oyó bien? No. Ah, sí, se oyó. Bueno, estaba yo diciendo, fíjate que... hablo de dos cosas breves. Una... estábamos hablando de la pérdida de la posibilidad de dialogar y de la pérdida del lenguaje. El lenguaje como elemento de convicción para pactar, para disuadir, para convenir y para en consecuencia preservar la vida y tener la posibilidad de ir adelante en una convivencia y que todos nos arreglemos. Se juntan los hombres de la política, los que deben dar el ejemplo, evidentemente, de savoir faire, savoir parler, savoir vivre, de saber vivir, saber actuar, saber hablar. ¿Quiénes son los hombres de la política? Los que ha escogido el pueblo. ¿Cómo los escogió? Democráticamente. ¿Y qué caramba son? Pues son nuestros diputados. ¿Y qué quiere decir diputado? Pues aquel a quien yo le di la potestad para que ayude a gobernarme. ¿Y qué hacen los diputados y diputadas cuando se juntan? Se agarran a golpes. Claro. Se molonquean. Molonquearse es un verbo que viene del náhuatl. Y ese verbo, habla a la señora, quiero otro café, por favor. Gracias, señorita. Ese molonquearse significa pelearse. Y mi abuelo, don Fernando, me decía, saca esos perros, les echaba un hueso. Y se va a saber cómo ahorita se empiezan a molonquear. Y el verbo molonquear no lo puedo disociar de los dos perros de la casa del abuelo peleándose por un hueso. Y digo, ¿qué es molonquearse? Eso, Jorgito, pelearse por un hueso. Por eso los diputados cuando se juntan se molonquean. Es la pérdida del lenguaje, es la pérdida de la vergüenza, es el estar inmersos en la imposibilidad con la ambición reflejada de mantener una posesión donde además se nos engaña de la manera más inicua, de la con la desfachatez más perversa y ruin que puede haber. ¿Por qué? ¿Por qué dice esas palabras tan graves, diría yo? Me preguntará alguien, y digo, por esto. Uno de los, quién sabe quién será de los diputados, aprovecha la cámara, esta o aquella, lo que sea, para hacerse publicidad. Y quiere quedar bien con la gente. Y como si fuera parte de su lenguaje natural y de su bonomía, de su bondad evangélica, dice, juro por Dios y por la Santísima Virgen que me está oyendo, y ojalá Dios la perdone. Oye, qué poca madre tiene, muchacho. No estás creyendo ni en la Virgen, ni en Dios. Si lo dices delante de una cámara, es una ruin comedia parecida a la de Platanito. Es ofensivo. Es lamentable que así sea. Y que haya un padre de la patria, como esa persona que siendo diputado hace el show de mal gusto y mamoncísimo de jurar por la Virgen de Guadalupe, por Dios, e invocar perdón porque la otra diputada miente. Así es. Se me hace aquí un poquito como, edad, como decía un tipo de la política, quién sabe quién fue, me da asquito. Eso. Hizo grotesco, ruin, perverso, es la imposibilidad, es decir, ver la inoperancia de un grupo diputadil que se molonquea por lo que sea, de una manera así, es la incivilización total. No sé de qué partido, seguramente, bueno, no sé si sea del PAN, pero le debe dar una vergüenza al presidente de la República que sea del PAN. ¿Era del PAN? No. Perdón, me dicen que era del PRI. Del PRI. Todo, ¿eh? Sí, parece que sí es del PRI. El hooligan me dice, creo que le dicen de apodo el hooligan. Bueno, es decir, que haya diputados así y que les vayan a dar un aguinaldo de 200 o 300 mil pesos, hiere, lastima a la razón. nos ponen en calidad de idiotas, de estúpidos, de un pueblo que no reacciona. No digo a ustedes que se rebelen, pero por lo menos que lo sepan, caramba. Uh-huh. Es así para... Bueno, es imposible. Bueno, pues eso que les digo de los diputados es lo que sucede en otros niveles más lamentables. Ya no puede haber más que eso, pero uh-huh. en otros niveles más lamentables sucede. Y la resolución que toman es terminar y discutir por medio de las balas. Uh-huh. ¿Cómo jamás puede ser posible que no entremos al examen fundamental del pacto? Ahora, voy a decir otra todavía que rima con pacto, por eso. De facto, cuando nosotros decimos, me acuerdo, me decía el profesor Basilio, me decía, de facto significa, y traducimos al español, en francés es au fait, habida cuenta de los acontecimientos, advierto que es una expresión muy muy pequeña, pero que anima au fait, perdona si me olvidaba, au fait, habida cuenta de esto, se me olvidaba que, y te lo digo ahora, au fait, y ahí dice usted lo que quiera. En Jalapa dicen de hecho, todas las empleadas dicen de hecho, venga o no a cuenta. Pero de facto ya hay tratos con la delincuencia, es un hecho. Se conocen las acciones, el núcleo de perseguidores hace, realiza acciones que son conocidas por el otro, el grupo B delincuencial. Pero como tienen empleados comunes, hay comunicación. Solamente que al pacto le falta la finalidad. La finalidad es convenir. Convenir es arreglarse de manera que se haga lo que conviene. Así lo es. Que conviene no es la muerte. Eso es evidente. Entonces, de facto, ya hay conocimiento entre las dos entidades. Yo no digo que se siente uno con otro a platicar. No sé exactamente cómo insinuar y decir públicamente, que caería yo en obviedades y en, quizá en babosadas, pero simplemente no tenerle miedo y examinar el alcance fundamental de todas las palabras y decir que hay un gran, una buena cantidad de ciudadanos que dirían que cabría la posibilidad de pactar. De pactar hay muchas formas, ya ha trascendido por ahí. Respeto a la familia de las partes delincuencial. Otro, liberación de la marihuana, por ejemplo, una de las partes, 50%, 40% del problema, no lo sé. Porque de facto cualquiera toma marihuana. De facto los Estados Unidos no van a dejar, no van a bajarle un centímetro la jeringa, coño. Se la van a seguir metiendo igual, sí, claro, la misma cantidad y con mayor profusión. Según su, se vive más angustia y se necesita más droga. Pues no voy a hacer que nos han angustiado para que todos seamos drogadictos, ¿no? Entonces sí hay muchos ángulos en los cuales se puede comerciar. Por ejemplo, decía yo ayer antier, oigan, que no pueden cuidar un PICNHE tren que venga de aquí a para acá, que no puede haber quien lo cuide para que no los maten en el camino, por decirlo, que no puede haber una manera de que no sepa yo si al pasar por las vigas para allá adelante en la recta de no sé qué dónde de Huamantla, que está tan sola, aquí no sé, alguien, quién hijo de la mañana va a saber si es policía A, policía B, delincuente A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y Z. Claro. ¿Quién va a saber? Nadie. hablar por teléfono, hay muchos de ahí donde no hay por teléfono. Y total, ya que caes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora sí, en serio tú, Julia, ahí sí se persina uno. No diciendo ante las cámaras para que te buscan. ¿Cómo no se va a poder pillar un retén? ¿Cómo puede estar el retén en la gasolinería? Evidentemente, donde todos los carros tienen que pasar a la de a fuerza. Claro, claro. Entonces ahí pongan todos los detectores de placas, de mentiras, de todos, nos formamos, nos donde estemos cuidados todos, donde no se vaya a armar una balacera, o sepamos quién nos está revisando. Eran ideas que tienen que ver con una manera de hacer un pacto, de manera que la seguridad sea mayor y de combatir nuestra zozobra y nuestra inquietud. Así es. Bien, mi querido pastor, pues ahí dejamos esto porque son las 11 de la mañana y queremos guardar la posibilidad, y bienvenidos a aquellas radiodifusoras, no, pero por internet, que ante la circunstancia, y saludos afectuosos a nuestros amigos y compañeros también censurados allá en Argentina, que se llama, ¿cómo? Leña al Fuego, de Germán Schiller. Leña. Adelante, mi querido pastor. Así es, pues ya nos estamos despidiendo. De nuevo, como siempre, agradecemos a todos los que retransmiten ese programa, que de verdad ya son muchísimos. Siempre trataremos de... Yo creo que son 8, ¿no? Sí, no, ya son varios. Yo tengo aquí anotados 9, pero la lista ya es un poco más grande. La iremos actualizando. De verdad, estamos tratando de tener la lista completa porque de verdad, con todos ellos estamos plenamente agradecidos de la difusión de este programa. Y bueno, los mencionamos en esta ocasión de nuevo para que todos quedemos. Adelante, pastor, adelante. Notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, la Gran Fraternidad Universal, radioamlo.tv y todas sus opciones, fdxrtv.blogspot.com y sincronía.mx.tc. ¿Tú 9? Pues muy bien. Gracias. Te agradezco mucho, pastor, que la pasen bien. El día está medio tristón y hace un poco de frío aquí en Banderilla. No sé por allá, ojalá estén bien. Adelante, pastor, gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos escuchamos mañana.